observado el comportamiento de los leones y no tengo ninguna duda. Escucha mi programa. Las músicas que siempre has querido escuchar y nadie te ha pinchado. Músicas con Alberto Pérez. Recuerde el título, se llama Zip Greg, que yo un poco plan cotilla me fui a reverso, daba dos definiciones de pena, yo creo que es naufragio, ¿no? Sí, sí, correcto. Es un poco porque motivo, ¿tiene algún significado especial de naufragio? Bueno, básicamente sí, es un poco el, todos atravesamos alguna vez por épocas más complicadas, decepciones tanto personales como en lo político, etcétera, y de ahí el título, sí. El grupo, según cuenta Nano, el grupo se formó en el 2005, con lo cual ya para el próximo año cumplí 20 años. ¿No sé si tienes pensado algo especial? ¿Disco en directo, vídeo o no sé, hay algo en mente? Pues sí, seguro que haremos algo tipo una fiesta, un concierto fiesta o así para celebrar los 20 años. Y la verdad es que un disco en directo yo creo que puede ser una buena idea, desde luego, porque creo que la banda es una banda de directo, sobre todo. Bueno, ya que lo dirás tú, antes de meterme en harina del disco, nos vamos a remontar años atrás. No sé si habéis hecho más de una, pero yo recuerdo una matinal que hiciste en el Gruta. ¿Habéis hecho una o más de una? No sé. En el Gruta una. ¿Una? ¿Hemos hecho una más? Sí, pero en el Gruta una. porque me pareció un poco bastante especial. Al ser una matinal, la matrimonio ha sido con los críos. Allí había críos de 4 o 5 bien protegidos con los cascos, eso, pero bonita experiencia que eso, para crear cantera, ¿no? Sí, hemos hecho varias, tanto en el Gruta como en Rock Palace, incluso algunos acústicos en el Sissi Back, que es un garito de Chueca y demás que nos gusta mucho. Y sí, de vez en cuando siempre, cada un par de días al año hacemos. Y en general, aunque el rock and roll yo creo que es de noche, está bien de vez en cuando hacer una cosa diferente, que puedan venir chavales, etcétera, está bien. Bueno, años atrás era típico, bueno, yo no llegué a conocerlas, las famosas matinales del Circo Price con Miguel Ríos, otra gente, con lo cual, esto ya las matinales ya había atrás, ¿no? Sí, sí, sí, sin duda, es un clásico, desde luego, o las bandas de los 60 que hacían varias sesiones por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿no? Así que bueno, es una tradición del rock and roll también, y ahora, según el público se hace más mayor, agradece a veces ir a un concierto por el día, ¿no? Hasta el momento habéis grabado 5 discos, no sé si de vosotros dentro también lo notáis, que el grupo cada vez que va teniendo más aceptación, ¿no? Cada vuestros discos son más conocidos, vais un poquito avanzando. Sí, sí, sin duda, hombre, yo creo que poco a poco es una carrera de fondo y al final vamos construyendo poco a poco, ¿no? Disco a disco y realmente vemos pues que igual que la banda evoluciona, nuestro público también evoluciona y cada vez funciona mejor nuestra música, ¿no? Así que desde luego encantados. Bueno, yo no tenía constancia de tantos datos, pero sí pone que habéis estado fuera de España, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Lo que a mí me viene a preguntar si en el momento dado nos ha pasado la cabeza, venga, hacemos las maletas, como hizo Van Halen en su momento, dejó Holanda, me voy para Estados Unidos. No sé si en el momento irse a Alemania, Inglaterra. Bueno, lo hemos hecho como pequeñas giras, ¿no? Al final. Pero aceptar con una discográfica de Estados Unidos. No nos lo hemos planteado, la verdad, en ningún momento. Si hubiera habido interés, pues lo hubiéramos planteado. Pero desde luego ha sido más experiencias realizadas desde aquí, ¿no? Como irnos 2 semanas a tocar fuera o lo que sea y gestionarlo así, ¿no? Pero bueno, realmente estamos a gusto aquí, realmente es donde, en el circuito underground español, es donde nos movemos con esas escapadas fuera que hemos hecho a muchos países, ¿no? Sí, pero eres consciente de que aquí en España poco estamos todavía en zona arcaica, que los grupos que cantáis en inglés lo seguís siendo bastante más complicado, que la gente siempre pide cantar en castellano, cantar en castellano. Y es verdad que cada vez más, curiosamente, es verdad que parece que según el inglés la gente es más inglés sabe y demás, parece que debería ser al revés, ¿no? Que se acepten mejor los grupos que cantan en inglés, pero sin embargo en España los grupos que empiezan cantando en inglés acaban siempre cantando en castellano, ¿no? Bueno, no es nuestro caso, la verdad, no puedo dar una razón más allá de que siempre lo hemos hecho así y realmente como entendemos el rock and roll en nuestra humilde manera de verlo es en inglés, porque siempre el 80% de los grupos que hemos escuchado son en inglés, aunque luego nos encante Burning o Tequila o muchos otros, ¿no? Pero también es una pena porque, si te acuerdas, el rock empezó cantado en inglés. El primer disco de Burning iba a ser en inglés y todos los grupos cantaban en inglés. En aquel momento era por el tema de la censura, pero creo que fue una oportunidad de perdida el pasar al castellano, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no? Sí, es verdad que desde ese punto de vista sí, pero también está bien que se genere un rock and roll en castellano, también me parece positivo, ¿no? Las bandas que lo sienten así y que lo hagan, y también es bueno para el desarrollo propio del rock en el país, ¿no? Pero bueno, yo creo que la banda tiene que seguir su camino, ¿no? Y nosotros estamos contentos con el nuestro. Sí, te parece, vamos escuchando una de las canciones, por ejemplo, la que tú que habíamos señalado, When We Are Young. Uh-huh. Que, bueno, antes de nada, comentarte una cosa, que tengo unos días descargado, me he empezado a escucharlo, y así a primera escucha, solo a primera escucha, digo, no hay un tema con el tiro que era Everything, casi a la primera escucha se le quede pegado. Tanto el Holland como el Will Young, a la tercera, cuarta, quinta, segunda, ya se quedan, son de los que más se quedan pegados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es lo que buscamos, ¿no? Quizás es un disco... que no sé si tiene algún tema tan inmediato, pero sí es un disco muy compacto en el sentido de que son 9 canciones y yo creo que el nivel de las canciones es alto en general, ¿no? Más que una canción así que sobresalga más respecto al resto, ¿no? Estamos muy contentos con la colección de canciones, ya te digo, un disco corto y que va muy, muy al grano, ¿no? Pues vamos con este We Were Young. Even if you'd rather not, run to look me in the eye. Estamos escuchando el We're Young, que si no me parece mal, es el tema del que habéis hecho el vídeo, ¿no? Correcto, hicimos un vídeo hace unos meses, sí, en este mismo local donde estamos sentados. Y sí, sí, bueno, ahora ya sabes, siempre hay que hacer algún vídeo y de hecho no nos gusta el tema de los videoclips. Es una tradición de la que venimos, como por edad y demás, y bueno, realmente fue una buena experiencia, sí. Pero que es el único, yo que estaba en mi London Youth, es el único disco como video oficial. El resto de los temas están eso, con la portada del disco, pero como video oficial es el único que habéis hecho, ¿no? De momento que en el siguiente más adelante os planteéis hacer alguno más. Efectivamente, alguno más haremos, pero por ahora es el primer adelanto que hemos hecho con vídeo, sí. Bueno, yo recuerdo aquella frase que dije en Everything, y dice, bueno, se han hecho un vídeo espectacular, parecemos los Roaring. Sí, efectivamente. Qué muy guay, ¿no? El un vídeo por encima del Everything, un vídeo por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Sin duda, pero bueno, es lo que tiene tener gente con talento que te ayude en esas cosas, ¿no? Pero realmente sí, los vídeos estamos muy contentos con todos los que hemos hecho, han quedado muy bien siempre. Bueno, más que tengo aquí la chuleta porque el título es un poco largo y complicado. De que también es un vídeo bonito y una bonita canción, porque yo el disco anterior fui descubriendo canción a canción, al cabo. La primera canción es el Everything. El segundo tema que ya descubrí es National Anthem, y después que es un temazo de Lander de Robin Kay, que tengo un vídeo flipante. Sí, hicimos un vídeo que la verdad, como te digo, están bastante contentos. Y es un tema, los tres temas de los que has hablado, son tres temas que nos gustan mucho, que han quedado también en la gente. Y los tocamos, los solemos tocar siempre, esos tres. Así que es de casi todo lo que tocamos de Everything, sí. Creo que fue en esa matinal del grupo de Gruta, o fue en otra, en National Anthem, digo, sí, es que casi suena mejor que el disco. Ah, bueno, me alegro, pero sí, oye, lo que te digo, nosotros somos una banda de directo, la verdad, o sea, eso es lo que mejor hacemos, ¿no? Pero bueno, también nos encanta hacer discos y cuidarlos y dar nuestra mejor versión ahí, pero somos un grupo de directo, que es lo que tiene que ser una banda de rock and roll. Aquí al lado tenemos un local súper precioso. A mí me invitaron a ver un concierto, un grupo de flamenco jazz. No sé si en algún momento dado ¿tenías pensado darle el asalto aquí en el Teatro de la Abadía? Ah, pues no, la verdad es que no lo conozco, solo de oídas, pero bueno, nosotros siempre estamos encantados de tocar en sitios emblemáticos de Madrid, desde luego, incluso para cosas tipo acústicos o cosas así, pues nos encanta hacerlo también, desde luego, así que, ¿por qué no? Claro. Porque era eso, la historia de eso, que era una antigua iglesia que la han reconvertido en lugar de espectáculos, tanto de teatro, música, y yo ahí me invito a decir, voy a ver un concierto y quedó bastante guay. En general, si quieres nos centramos en ese disco, si quieres lo hablamos en general, poco de qué eran las letras de Diesel Dogs. Bueno, como te comentaba, cada disco tiene su pequeña historia, ¿no? Y sin ser discos conceptuales, pero sí tienen una vibración común las canciones, ¿no? Y en este caso, pues este Shipwreck habla un poco de eso, ¿no? De las decepciones, tanto personales como políticas que te comentaba y en general vitales, ¿no? Que puedes tener y de cómo te recuperas de ellas y en muchos casos, pues a través del arte, ¿no? En este caso, en nuestro caso, del rock and roll, ¿no? Como es lógico, ¿no? Como tabla de salvación en la que te agarras en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que es un disco que al final es una carta de amor al rock and roll. En concreto me quería tener alguna, a ver si un poco acertamos o patinamos. La canción se llama 1929, no sé si tiene alguna relación con la crisis del 29 o de qué habla la... Sí, o sea, es una metáfora en el sentido de que no habla de la crisis del 29 explícitamente, sino que lo que hace es asemejar, pues efectivamente, ese hecho histórico con los crash personales que tenemos la gente normal, ¿no? En muchos casos, ¿no? Entonces, pues como te decía, después, en épocas inciertas en las que no sabes muy bien a dónde dirigirte en tu vida o incluso, pues eso, como te digo, en el punto de vista político, para nosotros muchas veces es importante, pero cuando te has llevado unas cuantas decepciones y demás, pues desde luego es esa sensación de equipararla a una crisis mundial, ¿no? Y en este caso, asemejarla a una crisis personal. Tal como viene la sociedad, no sé si hay alguna letra en la que le habéis planteado, porque parece casi inminente una tercera guerra mundial que vamos al caos. No sé si se enfocan en alguna canción en ese sentido. Bueno, yo creo que sí, efectivamente igual 1929 puede ir en esa línea, ¿no? Más que nada porque desde luego también lo que te decía un poco, las crisis personales también se ven afectadas por un entorno en el que hay un montón de conflictos que hace 10 o 20 años no vivíamos y que desde luego el mundo está absolutamente más ido de control que nunca, ¿no? Con lo cual, mucho del disco está influenciado no solo por las crisis interiores, sino también por las exteriores, ¿no? Hay un tema que, bueno, así a la primera vista me patinaron las neuronas y pensé que a la vez de John Fuller, y digo, pero qué leches, que si es el director de cine John Ford. ¿Un poco qué relación tiene John Ford con vuestra música? Bueno, básicamente, no, aparte que a mí personalmente me encantan sus películas, soy un fanático absoluto, pero la canción de lo que va un poco, aparte de tener algunas referencias a sus películas, a un montón de ellas como El hombre tranquilo, El asesinato... El hombre que mató a Liberty Balance, correcto. Pues básicamente de lo que habla una vez más, que lo que digo, muchas canciones del disco van en esa línea, es de cómo cuando estás en un momento bajo, el arte pues te salva la vida, bien sean discos, libros o películas, ¿no? Y cómo son mundos de evasión, ¿no? A los que recurres cuando el mundo real te decepciona, ¿no? Bueno, no te lo he comentado justamente, pero me imagino que más gente te lo ha dicho, que es un auténtico discazo y es de los tres discos mejor que he escuchado en los últimos años. No sé si tú lo sigues con los otros dos discos, el disco 20 de Los Buzos y el Outer Man Proud de George Joker. Un poco no sé si los tienes controlados. Los conozco a los dos y son muy buenas bandas, la verdad, así que oye, nada. Joder, encantados de estar en tan buena compañía. La verdad es que el disco se está recibiendo muy bien, a la gente le está encantando y estamos teniendo muy buenas reseñas, ¿no? Posiblemente las mejores que hemos tenido, incluso, y siempre hemos tenido buena acogida de los medios, pero desde luego con este disco la cosa está yendo a otro nivel, ¿sí? Hay una pregunta que no la tenía preparada, pero me viene a la memoria. Tiempo atrás hiciste la versión de Bowie. Es la única que habéis hecho, que yo recuerde, ¿no? ¿O habéis hecho más? ¿De Bowie? Sí. No, de versiones. No, sí, siempre solemos hacer una versión. No, pero para el disco, me refiero. Ah, no. Sí, la grabamos, es verdad. Es la única que habéis grabado, ¿no? Sí, grabamos una versión en ese mismo EP digital que hicimos. Una versión de los Manic Street Preachers, de Masses Against the Classes, que estaba en la misma edición, pero es lo único que hemos grabado... en cuanto a versiones, sí, no realmente. Ah, bueno, y ahora, joder, tengo muy mala memoria. Ahora mismo acabamos de participar en un disco tributo a Demolition 23, que se ha editado en vinilo con un montón de bandas internacionales y alguna nacional, por Ghost Highway Recordings, y hemos hecho la última canción del disco Demolition 23. Así que, nada, es algo que, mira, hemos hecho... Pensaba que lo habíamos hecho menos, pero hemos grabado unas cuantas. Otra cosa que no estaba también prevista, no sé, pero es una aparición personal, que el grupo, no sé si musicalmente cambió un poco, la época que estaba armando, no sé si un poco estaba más decantada al punk rock, y en los últimos años un poco se ha centrado más al rock, que no sé si en directo me suena o no eso. ¿Hiciste una versión de los Who, puede ser, en el sí, Sol? Sí, sí, la hacíamos en directo también, Won't Get Full Again. Y sí, y bueno, el tema de nosotros venimos del punk rock, está claro, o sea, es donde los dos primeros discos son totalmente punk rock, punk rock and roll, y es algo que nos encanta todavía. Yo vengo del punk rock y mis raíces son los New York Dolls, Johnny Thunders, The Clash, por supuesto, me encanta todo ese tema, ¿no? Pero bueno, también me encanta el country, me encanta... muchísimos géneros diferentes, ¿no? Y el rock clásico y el hardcore. Entonces, bueno, yo creo que la banda va evolucionando independientemente de los miembros que están en cada momento, aunque por supuesto eso también le da un matiz, pero la banda va evolucionando y es lógico, ¿no? Que avancemos a esos otros lados, ¿no? Como decías, pues mucho rock americano en el último disco, guitarras slide, cosas así, pero luego también temas de punk rock, desde luego, con esa influencia por lo menos. Bueno, aquellos tiempos, a veces cuando me pongo, me imagino que también te lo recordás, como los grandes temas de CGS2, el Destroy New York, temazo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hace mucho que no la tocamos y es un tema que me gusta mucho. El otro día pensaba en ella, precisamente, me gusta la letra, me gusta el estribillo, es muy punk rock, desde luego, pero sí hace mucho tiempo que no la tocamos, ese tema de nuestro segundo disco, ¿no? La verdad. Vamos a empezar escuchando otro de los temas que se junto con el anterior, que ya decía que después de esas cuatro escuchas, pues es como que ya se te va pegando a la oreja, el Hold On. I'm Vamos a hablarle de la canción que cierra el disco. Vamos a ver si tengo afinado el oído en la de Safe in the Arms of Rock and Roll. Hay una segunda voz, ¿no? Sí, correcto. Ahí participa Nat Simmons, que es una chica ultra talentosa y vamos, una gran rockera y, vamos, me encanta todo lo que hace, la verdad. Y, bueno, tuvimos la suerte de poder hacer que participara en nuestro disco y lleva un poco ese rollo de las canciones de country rock, ¿no? De duetos con voz femenina y demás, y creo que pega muy bien a la canción, desde luego. Hay una cosa que de momento no habíamos hablado y ya lo va tocando. El concierto es en el Fan House, ¿no? Uh-huh, correcto, es el 16 de febrero en el Fan House. Y nada, será la presentación, una fiesta que hace Ghost Highway Recordings, que es nuestro sello, y que la organizan ellos. Y la verdad es que, bueno, va a estar muy bien. Tocamos con Los Pólipos, que es otra gran banda, y ahí presentaremos este de Shipwreck. Hay la posibilidad de que, por ejemplo, vaya algún invitado, por ejemplo, a esa chica, o no sé si tienes pensado algo especial. Claro. Sí, lo veremos a ver, todavía queda tiempo, pero vamos, en principio esa es una de las sorpresas que queremos preparar para ese concierto. Lo que no sé, ¿está el disco ya a la venta o ya no ha salido? Sí, sí, está a la venta en la web de Ghost Highway Recordings y, por supuesto, en los directos de Diesel Dogs lo tendremos también en... Está en glorioso vinilo, solo hay edición en vinilo y estamos muy contentos de poder hacerlo así, desde luego. Pasamos de hoja. Bueno, hay otro que también es otro tiro de canción, pero el título, vas a decir tú, es largo y complicado, el Society, que vea otro tiro de canción, ¿no? Correcto, es una cita de un escritor, de Michel Houellebecq, y es eso, Society disgusts me, advertising sickens me, computers make me puke. Y bueno, esa es la única canción que teníamos escrita pues antes de la pandemia y demás, es decir, que viene de la etapa anterior del grupo, ¿no? Pero bueno, realmente es una canción que nos gustaba mucho, creo que es muy potente y la decidimos meter en The Shipwreck, ¿no? No la habíamos grabado, por supuesto, y nos gustó poder encajarla en esta colección de canciones. La imagen que viene en el resto de los vídeos, ¿esa es la portada del disco? Sí, correcto, esa es. Ya es algo que también siempre pregunto, ahora ya no se venden tanto discos como antes, pero no sé si en algún momento le dais importancia a la portada, cuando alguien va a una tienda de discos, empieza a pasar disco, y que por el tema de que sea no haya portada atractiva a los rack y esto que es, no sé si hasta ese punto le dais importancia. Sí, no es algo que hagamos conscientemente, sino en el sentido que nos gusta cuidar muchísimo la edición de los discos. Y, por supuesto, pues nos encanta que cuando nosotros somos fans del vinilo y de los discos, entonces nos encanta que cuando lo cogemos en las manos todo mole, la portada, la contra, las galletas del vinilo, etcétera. Todo es importante, primero para nosotros, y creemos que si es importante para nosotros y lo cuidamos, también a la gente le gustará y conectará, ¿no? Y a mí muchas veces es verdad que estoy rebuscando en cubetas de discos y al final curioseo en cosas que me parece que tienen portadas chulas o que me llaman la atención, ¿no? Ya que hablamos del vinilo, ¿el disco ha salido solo en CD o también habéis sacado edición en vinilo? Solo en vinilo y, por supuesto, en plataformas digitales, ¿no? Es un poco donde nos queremos centrar ahora porque, bueno, nosotros compatibilizamos principalmente esas dos formas. Ahora mismo, la verdad es que nos escuchamos mucho CD, aunque tenemos grandes colecciones, pero desde luego para la cosa más fácil y cómoda hacemos streaming y para luego en casa, cuando quieres el ritual de ponerte tu disco, pues te lo pones en vinilo, ¿no? Eso es un poco nuestra mentalidad y por eso lo hemos hecho así. Que para mí fue una gran sorpresa que fui hace unas semanas a la feria del disco y cuál fue mi sorpresa, que había más discos de vinilo que CDs. Sí, sí, es el único formato que crece sus ventas año tras año, el vinilo. Entonces, bueno, realmente es el único formato que recupera algo de terreno, ¿no? Después de toda la crisis de la industria discográfica y de que todo el mundo se pasara primero a bajarse los discos y luego a hacer streaming, ¿no? Entonces, bueno, realmente es bueno que se recupere y que haya otra vez espacio para lo que nos gusta, ¿no? Que son los álbumes y en este caso en vinilo. Pues después vamos a escuchar ese tema del que hablábamos antes, Society. Dilo tú que es muy largo. Society disgusts me, advertising sickens me, computers make me puke. Pues ya sí que ya casi para ir finalizando, vamos a recordar nuevamente el concierto, también puntos de venta, un poco todo detalles del concierto en Fan House, el día... 16 de febrero, en Fan House, viernes, perdón, y las entradas están ya a la venta en la web de Fan House, o sea que desde ahí se pueden adquirir. Así que nada, nos vemos ahí, que será un concierto muy especial, la presentación de nuestro disco junto a Los Pólipos. Yo solo esta una vez que fui a ver a Los Rubos, bonita sala, ¿no? Sí, a mí me encanta, es pequeña, buen escenario, buen sonido, y es lo que tiene que ser un sitio, un club de rock and roll, ¿no? Se ve muy bien desde todos sitios, y realmente pues a mí hemos tocado muchas veces ahí, y realmente es uno de los clubs con más esencia de Madrid, ¿no? Se puede ver en las paredes que tiene todo el rollo de lo que nos gusta, desde luego. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Los Pólipos para la gente que conozca? Que a lo mejor a la gente va solo a ver los otros, pero no sé poco qué nos puedes contar de Los Pólipos. Bueno, pues es una banda de punk, la verdad es que se definen como chatarra punk. Yo les he visto una vez, hace no mucho, y me encantó, la verdad. Es una banda, es un trío, con voces masculina y femenina. Joder, me parece que es un grupo súper potente, con un montón de fuzz y de distorsión en, no solo en las guitarras, sino en el bajo también. Y me parece que es una banda súper divertida y muy molona. Y la gente que venga ese día también lo va a disfrutar a tope. ¿Un poco el orden? ¿Ellos primero o vosotros primero? O un poco... La verdad es que todavía no lo sé. Ah, claro, pues, como los partidos de fútbol. Claro, efectivamente, todavía no lo sabemos. Pero bueno, lo importante es que será un gran concierto de dos bandas, sí. Pues, si te parece, pues cerramos con la canción que habíamos comentado, con la colaboración de ese cantante que se llama Safe in the Arms of Rock and Roll, ¿no? Correcto, es uno de los temas más especiales del disco para nosotros, y habla un poco de eso, ¿no? Lo que te decía, una carta de amor al rock and roll, de cómo te salva en muchos momentos. Que en este disco hay casi temas más cañeros, pero también tanto en este disco como el anterior habéis alternado los temas cañeros con los temas medio tiempo, con baladas. Sí. El término balada en concreto no me gusta mucho, pero entiendo, o sea, por donde va una canción lenta o tal, es algo que desde luego hacemos, ¿no? Y medios tiempos y más. Y a mí es lo que comentamos antes. Me encanta el hardcore, pero me encanta el country, el soul, el folk o lo que sea siempre. Y sobre todo somos muy fans de las buenas canciones, ¿no? Entonces, muchas veces las canciones de calidad solo requieren una guitarra acústica y una voz, ¿no? Entonces también nos gusta mucho trabajar ese concepto a veces, porque lo que te digo, pues nos gusta tanto destrozar los amplis como ser más sutiles con una guitarra acústica. No está en tu estilo, pero bueno, que para hacer una buena canción no hace falta muchas cosas. No sé si tienes tú controlada la de... No puedo ver, la cara mecánica. Sí, la de Vengo de la pies, ¿no se la tienes controlada? Sí. Eso, percusión y voz, y un pedazo de canción. Claro, efectivamente, como dices, igual que los bluesmen a principios del siglo XX, muchas veces solo tenían percusión y voz, o las canciones que cantaban en el sur, o incluso guitarra y voz como mucho, ¿no? Entonces... Efectivamente, a veces menos es más. Bueno, cerramos y escuchamos Safe in the Arms of Rock and Roll. Quien quiera más, pues ya sabe, el día 19 en el Fan House, ¿no? Correcto. Pues nada, muchas gracias por tu tiempo y nada, nos vemos. Safe in the arms of rock and roll, wherever the wind goes, we know it takes its toll. Safe in the arms of rock and roll, take me up and don't let me down. As long as I play my song, a thing of beauty, a weapon of choice, safe in the arms of rock and roll. And when the rain comes, we stay in our land. It may have killed me, I can save. In the arms of rock and roll, the never-ending road.